Muy buenas noches, queridos compañeros de lucha. La realidad es la que nos está convocando. Nosotros, los trabajadores de la educación, acabamos de cumplir 100 años de lucha que estamos dando en la provincia de Mendoza y hemos acompañado siempre de pie y de frente cada espacio y cada instancia de lucha que se ha dado durante todo este tiempo. Y como bien decían los compañeros, esto es parte de una historia rica que tenemos del sindicato y que hemos compartido siempre en la calle con nuestro pueblo y con los demás compañeros trabajadores. Pero hoy, nuevamente, como tantas veces en la historia, volvemos a vivir a un gobierno que viene claramente con un desprecio por la clase trabajadora y con un revanchismo de clase que pareciera que estaban esperando este momento en donde los trabajadores por fin habíamos podido nuevamente avanzar y hoy nos permiten que nos estemos acá juntos porque quieren que retrocedamos. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Y nuestra respuesta es esta, compañeros. Nuestra respuesta está con cada luz de cada antorcha, con cada compañero que se movilizó desde el sur, desde Malargo, desde La Paz. Han venido compañeros del Valle de Uco, de Alvear, de todos los rincones de la provincia. Y eso lo consigue la unidad que tenemos y que hemos construido. Es porque esa unidad es nuestra, porque es nuestro capital político para dar la lucha, la tenemos que sostener. Nosotros, desde el SUTE, volvemos a manifestar nuestra disposición para estar con ustedes en todas las luchas que nos convoquemos y, por supuesto, como eje fundamental de nuestro sindicato, tengo que decirles que vamos a exigir en el primer plenario que tuvo el SUTE, ya se exigía la renuncia de Jaime Correas. Nosotros exigimos la renuncia del maltratador Jaime Correas, porque no nos representa, porque no puede ser la cabeza de la educación de Mendoza sin haber pisado nunca una sola escuela. En el contexto, estamos a un día de la marcha Ni Una Menos, y un personaje de ese calibre, con el desprecio y el maltrato que tiene hacia las compañeras, no puede estar al frente, no puede estar al frente de la Dirección General de Escuela, donde más del 80% son compañeras. Y por otro lado, el ajuste que estamos viviendo todos los que estamos aquí es ya sentido largamente. Lo estamos viviendo en carne propia, compañeros. El ajuste ya no es una situación que hacíamos premonición o decíamos que se venía. El ajuste ya está, se está instalando. Hay compañeros que ya lo están sintiendo. Hay compañeros que ya no pueden llegar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la unidad de la clase trabajadora siempre se construyó construyendo más unidad a través de un mismo objetivo. Y el objetivo hoy es claro: recuperar la paritaria para poder dar la discusión y poder conseguir nuevamente un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo. Lo último que les voy a decir, compañeros, es... en el sector de la educación se nos dio un aumento salarial que ustedes saben que fue magro. Hubo un proceso inflacionario entre noviembre y diciembre que superó el 10%. Enero llevó un 3,8%. Febrero un 4,3%. Marzo un 3,2%. Abril, solamente abril, con su 7% de inflación, se comió el aumento que se le dio a los maestros, a los celadores y a los profesores. Está muy claro que están vendiendo, están rifando a la clase trabajadora su suerte. Por lo tanto, la clase trabajadora se va a tener que hacer cargo de dar la lucha y decirle al señor gobernador que acá estamos para no permitir que ningún compañero vaya a la pobreza, vaya a la indigencia. Por el contrario, por mejores condiciones laborales, por mejor salario, por un pueblo hacia adelante, compañero, a reforzar la lucha. Muchas gracias y siempre junto a ustedes. Recibimos ahora a los compañeros de...